todos los privados de la libertad. De corazón. Cumpliendo mi condena en esta cárcel del infierno. Triste y solo como un perro, me carcome la conciencia y ya no duermo. Solo pienso en mi familia y en mi vieja que decía día a día: hijo, no robes más. Y en todas las cosas que arruiné, como me arrepiento. Con la cabeza en la pared para tratar de aliviar este dolor que llevo dentro. Se me van las horas y yo aquí he cerrado que lamento. Sé y soy consciente de lo que hice y ahora lo estoy pagando. Pero el día que yo salga libre cambiaré. Puedo jurar. Decía, mi amor, yo te espero.